Raíces. Un viaje en el tiempo para compartir las formas de vivir de los primeros habitantes del Valle de Tras la Sierra. Todos los martes a las 18 horas por FM Sierras 107.9. Bueno, acaba de entrar un mensaje. Dice, hola, existía Leubucó, capital de los ranqueles, ¿o es un mito? Bueno, a ver, Leubucó existió, y por lo que tengo entendido, aunque no soy un especialista en el tema de los ranqueles, tengo entendido que era algo así como una capital, no era una capital formal, ¿se entiende? No era como que ahí funcionaba un centro administrativo, porque los sistemas de gobierno que tenían los ranqueles no justificaba una capital administrativa. Tal vez es distinto el sistema político que tenía el Imperio Incaico en su momento, cuando tenía sí una capital administrativa, Cusco, que reunía las cuestiones religiosas y administrativas, pero estamos hablando de dos culturas totalmente distintas y que funcionaban distintos, es decir, los ranqueles, para el tipo de funcionamiento que tenían, no necesitaban una capital administrativa, como si lo necesitaban los incas, al tener un estado constituido y tener una serie de autoridades y tener una estructura estadual, cosa que los ranqueles no tenían. Pero no es un mito en el sentido de que sí era muy grande y era donde residía el cacique mayor o el cacique general. También es importante que se sepa que los ranqueles son una etnia o cultura que no existía al momento de la llegada del español a Sudamérica o a estas tierras. Ranquel quiere decir gente de los carrizales. Eran lugares que estaban prácticamente deshabitados al momento de la llegada del español. Cuando llega el español, aproximadamente, que empieza el proceso de conquista de esta zona del país, que sería Córdoba en una primera etapa, y posteriormente hacia 1880 ya no los españoles sino el Estado argentino, que termina de avasallar a los últimos pueblos originarios libres. Tenemos que tener en cuenta de que este es un proceso que abarca casi 300 años, desde 1570 hasta 1880. Entonces, desde 1570, la presión de los españoles, la presión del conquistador en los valles calchaquíes, en el pueblo comechingón o camiare o eñá, en los huarpes, en las distintas etnias que habitaban las sierras, hubo una presión muy grande, porque las sierras tenían una importancia estratégica, porque en aquella época, 300 años atrás, la construcción de caminos era una tarea realmente muy difícil, y especialmente el tema de que las carretas se hundían en los vados, tenían dificultades con los vados. Entonces, también tengamos en cuenta que en esa época los arroyos bajaban y llegaban mucho en la llanura en el valle hacia el río Conlara, que ahora la mayor parte de los arroyos no llegan ni siquiera a las rutas que llamadas de la costa. Bueno, entonces, al no poder hacer caminos, hacían las carreteras, para las carretas, diligencias, toda la necesidad de comunicación entre las distintas ciudades se hacía por la parte más alta de la sierra, por la Pampita. Entonces, la importancia estratégica que tenían las sierras justificó la persecución, exterminio, erradicación, llámenle como quieran, pero fue la principal causa para sacar a el pueblo camiario comechingón de acá de estas sierras, y también de las sierras de los valles calchaquíes, también en San Luis ocurría una cosa similar. De consecuencia que en este desplazamiento de distintas tribus huyen tantos comechingones, calchaquíes, sanavirones, todas las etnias que tuvieron que soportar el proceso de conquista, huyen y se establecen en esa zona del centro de la Pampa, y de ahí viene el nombre de los Carrizales. Eran lugares poco habitados. Esta nueva, los Ranqueles, es una cultura que se desarrolla en torno a la vaca y al caballo. Como todos saben, la vaca y el caballo son introducidas por el español, que en este proceso que estoy hablando de 300 años, llegó a un estado salvaje, se escaparon. Tengan en cuenta que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires fue fundada dos veces, porque la primera vez fue arrasada por los pueblos aborígenes de ahí, del Río de la Plata. Entonces, lo mismo ocurrió con el fuerte Santi Espíritu, y era, digamos, la resistencia de los pueblos originarios fue bastante enérgica. Entonces, en esos 300 años de tratar de dominarlos, hubo avances y retrocesos, y cuando los españoles retrocedieron, dejaron las vacas y los caballos atrás, que se hicieron salvajes y posteriormente fueron domesticados nuevamente por los pueblos aborígenes, readaptados. ¿Se entiende? Es decir, ellos se readaptan a una nueva circunstancia. Vivían en un lugar, son desplazados, entonces se van a un lugar donde el español no tenía interés en ese momento. Lamentablemente, el interés de los españoles no les sirvió mucho a los indios, porque después el interés del gobierno argentino estuvo en conquistar esas tierras para hacerlas productivas, para lograr el avance del progreso. Así que, bueno, entre todo esto, resumiendo, los Ranqueles es una nación indígena que surge posterior a la conquista por el desplazamiento de diversas etnias desplazadas de las zonas donde el conquistador se asentó y dominó las tierras. Entonces, toda esta explicación viene a raíz de un mensaje de texto no firmado que entró ahora, y bueno, para el oyente la respuesta directa a la pregunta es: Leuwoco sí existió, y también era un asentamiento muy grande, pero no tenía las características de una ciudad, porque estaba construida sin edificios fijos. O sea, los Ranqueles construían con ramas y cuero, fundamentalmente armaban una estructura de ramas y los forraban de cuero, y era una estructura preparada para trasladarse. Entonces, bueno, por un lado, pero sí, Leuwoco lo que llegó a reunir fue a miles de Ranqueles en un mismo lugar. Entonces, sí existió Leuwoco. Leuwoco, no me puedo acordar, pero acá está escrito Leuwu. Ah, está bien escrito Leuwoco. Leuwu, no sé qué quiere decir, y ko es agua. En realidad sabía lo que quiere decir Leuwoco, pero no me acuerdo. Vamos a ir a un temita. Espero que el oyente haya sido satisfecho con esta respuesta, y vamos a escuchar un nuevo tema que nuevamente no sé quién lo hace. Thank you. Muy bien, seguimos compartiendo Raíces, el programa que habla sobre los primitivos habitantes o los primeros habitantes del Valle de Tras la Sierra. Este es el programa de todos los martes, un programa que habla solamente de nuestros antecesores desde un punto de vista de arqueología y antropología. El tema que acabamos de escuchar para mí es anónimo. Averiguo quién. Hoy estoy compartiendo música que me gusta, nada más. Entonces es un regalo para los oídos. Creo que disfrutar de la música no tiene a veces mucho que ver con quién lo hizo. A veces no les ocurre a veces que se topan con esa gente que escucha según quien dice. Y no sé, para mí la música es linda cuando está bien ejecutada, más allá de quien sea que la toca. Es disfrutar la música por la música. Y bueno, volviendo ahora al tema de los comechingones del pueblo Camiar en nuestra zona, también retomando temas de días pasados, uno de los artefactos más conocidos, más típicamente conocidos en la zona, son los morteros, tanto los morteros fijos como los morteros móviles que se usaban en las casas. Y también he querido desarrollar este tema del mortero porque también hay mucha opinión dispar y que muchas veces no concuerda, y muchas veces versiones que no concuerdan con lo que se está estudiando y las formas que tenemos de determinar y de datar y de explicar, especialmente de explicar lo que pasó. En general, la antropología arqueológica reconstruye el pasado del hombre a partir de la evidencia, es decir, no toma ni siquiera las fuentes que pudiera haber verbales o históricas. Toma los elementos que hay y los y hace la reconstrucción. Este es un proceso lento, complicado, pero es un método de trabajo sistemático. Entonces, hoy podemos afirmar con total seguridad, o puedo hacerlo aquí, con total seguridad de la forma en que los morteros se hacían. Y se hacían es una forma de decir, porque no es que había un artesano escultor que se especializaba en tallar morteros. En realidad el mortero, y les voy a ir explicando por qué todas las conclusiones, esto que yo les digo ya a mí me ha costado aproximadamente entre 3 y 4 años de trabajar, buscar datos, de seguir las huellas del mortero para poder encontrar explicaciones lógicas que nos permitan arribar a estas cosas tan frecuentes que es el mortero en nuestra zona. Entonces, el mortero es una especie de hueco cilíndrico en las piedras. Partimos de ahí. Esa es la descripción más sencilla que se puede hacer de un mortero fijo. Muchos han visto o les han contado que hay en determinadas piedras hay huecos cilíndricos y se hacen, a veces se hacen conjeturas o suposiciones. A raíz del trabajo en un campo de morteros recientemente descubierto en Lullaba, que cuenta con 98 morteros encontrados hasta el momento, así en una secuencia muy muy junta, ¿no? Hemos podido hacer un estudio un poco más sistemático del mortero. En primer lugar, podemos hacer afirmaciones, por ejemplo, de que se puede saber una edad aproximada del mortero por su profundidad. el laboratorio de piedra de la Facultad y Museo de Arqueología de La Plata tiene un departamento y laboratorio que se llama Departamento de Análisis de Piedra o Laboratorio de Análisis de Piedra. ¿Qué hace este laboratorio? Hacen una serie de trabajos de cálculo especialmente y de estudio. Yo tengo que remitir muestras de las piedras y ellos, en base a la muestra de la piedra y la reconstrucción de la técnica de trabajo, hacen un cálculo de desgaste que oscila más o menos los 2 milímetros por año. Esto por un lado. Por otro lado, estos morteros por lo general están asociados a lugares donde crecen los algarrobos. Por ejemplo, hemos estado trabajando mucho en asentamientos y en restos que hay en la zona de el filo de la sierra o la pampa, en la parte más alta de la sierra, donde la especialidad de los aborígenes que habitaban ese lugar geográfico, que es la parte más alta de la sierra, se especializaban en trabajo en la piedra y la cría de guanaco, más o menos, y a la caza. Y como ahí no hay algarrobos, es curioso que no se encuentran morteros. Sí se encuentran morteros móviles y se han encontrado conanas móviles en excavaciones de lugares que han sido habitados. Pero la construcción de morteros móviles en la parte más alta de la sierra no se encuentra. Tampoco se encuentra en lugares de la sierra donde por la altitud no crece el algarrobo. Entonces, haciendo un mapa de la distribución del algarrobo en la tierra, vemos que está asociado pura y exclusivamente a la zona de influencia del algarrobo, o donde crece el algarrobo, o donde hubo algarrobo. Aunque hoy no esté presente, sí están dentro del área de distribución. Si tratamos de encontrar los morteros fijos fuera del área de distribución del algarrobo, vamos a notar que no está presente. Esto nos lleva a la conclusión de que están asociados a el trabajo sobre la vaina de algarrobo, la obtención de harina, el procesar la vaina de algarrobo para almacenarla para el uso en todo el año. El valor nutritivo del algarrobo no lo voy a explicar yo. Yo creo que es bastante sabido. Y aún hoy es una harina de alto valor de mercado por sus enormes propiedades alimenticias y por la facilidad de almacenaje. Ahora bien, vamos de vuelta al mortero fijo. En este campo de los morteros que ubicamos en Lullaba, podemos ver distintos tamaños de mortero en el mismo lugar. Haciendo un seguimiento de secuencia cronológica, podemos imaginarnos, podemos suponer, podemos hacer la hipótesis de que los más antiguos corresponden a los primeros colonizadores humanos de estas tierras, que empiezan a explotar el uso del algarrobo. Pero con el paso de los años y de los miles de años que hay entre los primeros que llegan, los comechingones, y la actualidad, estamos hablando de un periodo de 9.000 años, donde hubo una sucesión de distintas culturas, de distintas corrientes migratorias. Entonces, esas corrientes migratorias, esas fusiones de distinta gente que viene a vivir en el mismo espacio geográfico, va tomando la misma costumbre y va dándole continuidad al uso del mortero. Entonces tenemos morteros que fueron usados todos los años durante miles de años, y eso los lleva a un tamaño de de proporciones más grandes que otros. Y la población va creciendo. Entonces eso hace que inicien nuevos morteros que son menores que los más antiguos, pero más grandes que los recién empezados. Y tenemos al final de la etapa de la conquista, hace unos 300 años, que todavía se explotaba eso, morteritos recién empezados. A partir de tener morteritos recién empezados, recién marcados, podemos hacer, en ese campo se puede hacer toda la secuencia de cómo se va haciendo un mortero. Y se le han atribuido otros usos al mortero, aparte del exclusivamente alimenticio. Puede ser que los haya tenido o no. El que seguramente es prácticamente imposible de que haya sido es observatorio astronómico, por una serie de razones técnicas. Primero que la observación astronómica necesita ángulos para hacer seguimiento. Las estrellas no están fijas en el cielo, ni es posible captarlas desde un mismo ojo permanente. Por una serie de cuestiones técnicas que realmente no es mi especialidad, pero que los especialistas en astronomía sí han llegado a la conclusión en base a croquis y a la presentación del terreno y una serie de cosas, y dicen que para observación astronómica es muy difícil. Por otro lado, que si hubiesen sido para observación astronómica no hubiesen estado en la zona de bosques, sino en lo más alto de la sierra, ¿no? Voy a ir a un tema más, como para irnos despidiendo. Hasta el próximo martes. Cualquier duda, ya saben, le pueden escribir a la radio. Y estamos siempre atentos a poder responder a los queridos oyentes que se comunican con nosotros. Los saludo muy atentamente, soy Luis Jiménez, habitante de Luyaba, reconstructor del pasado de los comechingones en nuestra zona. Un saludo afectuoso para todos y nos escuchamos el próximo martes. Raíces, un viaje en el tiempo para compartir las formas de vivir de los primeros habitantes del Valle de Tras la Sierra. Todos los martes a las 18 horas por FM Sierras 107.9.